estaba su chata. Estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo. Cerca de Semana Santa, ranchero.